¿Vos bien? ¿Te vas de vacaciones? Sí, qué lindo lugar este, Sí, esto es el colegio judío, o sea. Ahora que estabas mirando los carteles de acá de Éter, los logos, los tapas de compacto. Sí. Vos, como artista plástico, cuando vas a un lugar, o ni siquiera cuando vas a un lugar específico, quiero decir, ¿lo mirás todo con ojos presuntamente artísticos? ¿Tenés ese vicio profesional? No, sí, como dice Lacan, la pulsión escópica, ¿viste? Que es ¿no? Me gusta mirar, a mí me gustan los libros con ilustraciones. Yo tengo toda una biblioteca de libros que tienen que interactúan el texto con la ilustración. Siempre hay algo de lo visual que me completa, digamos, la idea. Yo creo que hay una cuestión ahí del aprendizaje también. Yo creo que la lengua articulada es tributaria un poco de la vista, ¿no? Entonces todo lo que uno mira es una instancia de reflexión previa, digamos, el mirar es una forma de reflexionar, es un pensamiento también. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el artista plástico Daniel Santoro. Y ahora que decís eso, ya que el mirar es una forma de reflexionar, desde mi carácter de neófito casi total con respecto al tema de las artes plásticas, digamos, de un cuadro, yo sé que algo me emociona o no me emociona, o algo me gusta o algo no me gusta, pero en algún punto yo siento que a veces me enfrento a cosas que son muy retorcidas. No me pasa con vos, no me pasa con Carpani, no me pasa con, bueno, las distancias, si querés. Yo recuerdo lo que me provocó ver Las Meninas de Velázquez la primera vez que fui al Prado con la Infanta Rubia. Ahora la cambiaron de sala. Pero la Infanta Rubia de la cabellera Margarita, de la Infanta Margarita, así que se me mezclaron los términos, iluminaba toda la sala. Bueno, yo me encuentro con eso y después digo, en serio, con tus pinturas. Digo, bueno, esto es. Yo sé que no es solo eso, pero hay esta cosa de el retorcimiento, el esnobismo de elogiar algo que no tiene por qué generarte nada, que es solo una gran, lo voy a decir directamente, una gran masturbación del artista. Sí, eso existe eso y es una especie de nueva, digamos, de tendencia que ya está un poco agotada, a pesar de que es novedosa, pero que tiene que ver con la irrupción precisamente del lenguaje articulado, ¿no? De la lengua oral de la lengua comunicacional, digamos, que invadió el espacio de la visión, ¿no? De los escopos. Ah, fue una corriente. Y sí, es lo que podríamos decir el arte conceptual, ¿no? En cierto modo todos los conceptualismos después de la década del 50, después de Duchamp sobre todo. Duchamp, en cierto modo, combatía o pretendió, incluso como una ironía por parte de él, destruir el arte retiniano. O sea, o sea, lo que vos estás diciendo, ¿no? La visión, por ejemplo, de lo que te produce Las Meninas, para Duchamp eso pasó a no ser relevante. Y era más importante el concepto, o sea, una idea. De la emoción del que visualizaba. Exactamente. Él a eso lo denominaba lo retiniano, ¿no? Ajá. Lo que impactaba en la retina. Sí. Entonces él privilegiaba la idea, lo que venía desde adentro, digamos. En vez de lo que impacta desde afuera es lo que va desde adentro. Entiendo. ¿No? Y ahí surge todo el movimiento de arte conceptual. Entonces cuando pone un mingitorio, sí. Lo que está haciendo es eso, diciéndote, vos cualquier cosa que yo ponga acá en un pedestal, en un ámbito, que haga que ese ámbito lo contenga como una obra de arte, eso va a ser una obra de arte. Aunque sea solo un mingitorio. Aunque sea un mingitorio, un inodoro, lo que vos quieras, ¿no? Un cacho de caño. Y a partir de eso, bueno, eso fue así. Entonces fue creciendo. ¿Entre qué años hablamos que esto tiene? Y esto antes de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del primer Dada, ¿no? Ajá. El movimiento. Hasta ahora, por eso sigue languideciendo y sobreviviendo y agotando ya todas las instancias posibles, porque hoy en día, claro, y entonces hay infinidad de teorías estéticas, como la teoría institucional de George Dickey, por ejemplo. Hay muchos, el mundo de la filosofía penetró al mundo de la plástica. Ajá. Entonces, bueno, ya Deleuze, Derrida, todos ellos son los que avalan, en cierto modo, ciertos aspectos de este arte conceptual. Entonces, claro, hoy cualquier cosa puede ser arte si la institución decide que eso sea arte. O sea, si te presta el ámbito, por ejemplo, vas a la Bienal de Kassel o la Bienal de San Pablo y vos llevas un poco de moco, que te sacaste a la mañana con mucho trabajo y hiciste una pelotita de moco, y tenés unos curadores, tenés un teórico del arte, tenés un director de la Bienal que avalan eso, vos ponés ese moco en el medio de una sala, lo iluminás correctamente y le das todo un aval teórico que incluso puede ser sostenido por varios tomos de catálogo, ¿no? Que van a hablar sobre la importancia de que ese moco esté en ese lugar, ¿no? Con el cual vos cuestionás toda la estructura visual, todo el andamiaje teórico de la historia del arte. Entonces lo estás relatando muy bien, ¿no? Pero lo estás relatando desde un manual, digamos, en el sentido de estarnos explicando en qué consiste esto, aunque supongo que mucha gente que escucha lo sabe por curtir este palo. Claro. ¿Y a vos qué te pasa con eso? A mí no me pasa nada, a mí me parece que es un moco nada más, pero, o sea, por ese tema de la pulsión escópica que hablamos al principio, yo necesito que el ojo esté impactado por algo, que tenga una imagen, que esa imagen tenga un sentido, que desencadene una poesía, que hay necesidades desde lo visual, y pasa en todas las artes eso, porque también se han hecho, en música se han hecho conciertos donde no se toca nada, donde no hay sonidos, y uno debe esperar 3 o 4 minutos para que pase esa instancia conceptual de la música. El artista plástico Daniel Santoro, hijo de madre y padre calabreses, nació en el barrio porteño de Constitución en 1954. Sí, Pablo Feynman, que sabe y escribe mucho de cine, dice que, sobre todo en el caso del cine, hay esta cosa del prestigio del tedio. O sea, exactamente, películas que son espantosamente aburridas, pero, y bueno, las hizo Bergman. Y claro, y pasa lo mismo, uno va al Malva, va a muchos museos de prestigio, museos internacionales, bienales y demás, donde no pasa nada, donde todo es un gran aburrimiento y donde todos a la salida comentan lo fantástico, lo bien que se sintieron estando ahí adentro y participando. Un poco es una especie de endolenguaje que se ha desarrollado entre una cierta cantidad de gente que no es que es muy restringida y que se siente bien al participar de ese lugar de exclusividad, ¿no? Entonces está bien decir que qué buena el concierto ese donde no se escuchó ni un solo sonido, qué bueno ese moco que está colgado en el medio de la sala, y no es bueno, la verdad que lo que es que todos se sienten un poco superiores, un poco participando de una sensibilidad ajena a la de la masa, ¿no? Santoro estudió en la Escuela de Bellas Artes Priliviano Pueyrredón y concurrió al taller de Osvaldo Atila y trabajó como realizador escenógrafo en El Colón entre 1980 y 1991. Ahora que decís lo que acabas de decir, entre varias cosas que rescaté de tus declaraciones en distintos momentos, una vez te preguntaron qué diferencias notabas entre el arte plástico y el cine como expresividad del peronismo, y vos contestaste: en el arte, el peronismo en general nunca se expresó demasiado. El peronismo parece que para el mundo cinematográfico cabe bien. En cambio, para el mundo artístico, artes plásticas y demás, para el mundo de la pintura, que pretende ser un mundo más sofisticado, es como que le queda mal. Es como cosa de negros y la pintura es una cosa más de blancos. ¿Funciona así? Sí, totalmente, totalmente. Hasta el día de hoy, hace poco en la última Arteba, yo tuve una discusión, estuve de moderador entre Hernán Lombardi, sí, y Jorge Cossia, ¿no? Sí. Una imprudencia, me pusieron a mí de moderador y yo fui el que armó el quilombo. Porque, claro, estaban ahí hablando adelante de todos la dirigencia de Arteba, estaba ahí el hijo de Minujín, Facundo, que es el director, Frías, Teresa Frías, los Bulgueroni, qué sé yo, toda la gente. Perdón, para la gente sobre todo del interior que escucho, para la gente que no es del palo, estamos hablando de uno de las organizaciones más fuertes de acá de Buenos Aires. Claro, las que maneja las políticas de las artes visuales, si se quiere, ¿no? Y ahí estabas moderando entre el secretario de Cultura de Macri y el secretario de Cultura y ministro de Cultura de la Nación. Claro, que con mucha prudencia ellos dos, como no conocen mucho de la intimidad del asunto de las artes plásticas, hablaban con prudencia y con cierto distanciamiento, con un ánimo de no polemizar demasiado. Entonces la polémica la introduje yo. En ese lugar se cree que que es la totalidad, ellos representan la totalidad. Arteba, que es la gran feria de arte, representa la totalidad de las artes visuales. Todo lo que se hace pasa por Arteba. Y yo puse en cuestión eso, fundamentalmente por un tema, antes que nada, de clase, ¿no? A pesar, yo no soy marxista, pero hay una clara condición de clase para pertenecer a ese mundo de las artes visuales. Entonces yo decía, acá lo que hay es una estética palermitana, si se quiere. Todos los que pintan parece que están desde el arco de la Avenida Córdoba para adentro, que es una especie de country de las artes visuales, con el eje que es el Museo Malva, digamos, ¿no? Y pasan todos por ahí, todos los chicos que pintan son chicos muy blanquitos, muy bien alimentados y demás, y parece que en La Matanza, que hay 2,5 millones de personas por lo menos, nadie tiene ánimo de pintar, digamos, no existe esa cuestión de la pintura. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando acá es que hay una mirada muy concentrada e intereses muy concentrados puestos en una determinada clase social, que es la que maneja la política de las artes visuales. Entonces eso favorece este endolenguaje de que hablábamos primero, ese mundo sofisticado, garantiza cierta condición, cierta condición cultural que digamos no sea contaminada por una clase social que no es bienvenida en el mundo de las artes. Y detrás de eso está la presencia del peronismo, que siempre es como una amenaza. El peronismo es como un malón a punto de irrumpir siempre en el mundo de la cultura, ¿no? Esto que decís tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que tipos como Berni, Castañín o Alonso, nuestros mejores pintores, o algunos de nuestros mejores pintores, por ejemplo, todos han hecho citas, esto creo que alguna vez también lo dijiste, pero vale que te explayes, todos han hecho citas sobre el Guernica de Picasso, sin embargo nadie pintó sobre los bombardeos de Plaza de Mayo de 1955. Y eso es una de las cuestiones, ¿no? Eso fue en una muestra que se organizó de arte político, muy bien hecha, la muestra estaba bien curada incluso, pero lo que había era un faltante, digamos, lo que no existía es esa visión de los bombardeos, de ese hecho tan trágico, que sin embargo no conmovió a nuestros pintores en aquella época, no les impulsó a realizar ningún homenaje siquiera, ninguna cita de aquella jornada trágica. Sin embargo, sí los conmovió los bombardeos de Guernica, muchísimos años después, 50 años después, seguían citándolo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Que está muy bien, claro. Claro, el tema es el faltante. Yo creo que, bueno, es claro que todos estos artistas, en cierto modo, tenían una adhesión al Partido Comunista, y el Partido Comunista con el peronismo, sobre todo en aquella época, un Partido Comunista muy estalinista, uh-huh, también, tenía con el peronismo un problema muy grande de competencia, si se quiere. Uh-huh. Entonces, bueno, pero eso no quita que la conmoción que produce un bombardeo a una población indefensa por parte de las propias Fuerzas Armadas no sea un hecho estetizable de alguna manera. Y sin embargo no lo fue. No lo fue porque el peronismo tiene ese lugar extraño, ¿no? Ese cono de sombra en el mundo de la cultura. Y esa cosa se rompió ya en estos últimos años, te digo, ya no es lo mismo 10 años atrás que ahora, ¿no? El peronismo era una especie de buque fantasma, ¿no? Que estaba flotando en el medio del mundo de la cultura. Tenía esa condición. Y entonces, y por eso decís que Tomás Eloy Martínez entraba a verlo, pero con máscara. Claro, claro. Exacto, porque todos suponían que estaba la peste a bordo, ¿no? Un buque fantasma ahí es un peligro. Y los chicos hoy en día, y hablo por ejemplo de muchos que han tenido un abordaje genuino, ¿no? Por ejemplo, Incardona, desde la literatura, Godoy de Córdoba, Juan Carlos Godoy con su Escolástica Peronista Ilustrada, que es un poema bellísimo, Juan Terranova, muchísimos chicos y no tan chicos como Guillermo Sacomano, uh-huh, Feynman mismo, han hecho un abordaje total y absoluto, ya los botes están pegados al buque y están subiendo permanentemente y se están produciendo hechos, es nuestro gran relato histórico que se abre al mundo de la cultura, ¿no? Eso está pasando ahora, en este momento. Cielo, tierra, noche, día, luz, agua, y al séptimo día, decime quién sos vos. por la radio de todos, los domingos a las 10. Hoy está Daniel Santoro, artista plástico, en Decime Quién Sos Vos. Hablando de hechos estetizables, vos hiciste un año antes del quilombo de la 125, de todo el lockout patronal, vos pintaste El descamisado gigante arrasa un campo de soja transgénico. Sí, sí. Y quiero subrayar esto, lo hiciste un año antes, no lo hiciste durante el conflicto. No, no, fue un año antes. Y fue qué interesante, a ver por qué, contá. Unas conversaciones que ocasionales, porque me lo encuentro por la calle con Jorge Rulli. Y Rulli tiene toda una cuestión desarrollada con el tema de la soja transgénica, pues de ahí el título que es el tema de la soja transgénica. Entonces se mezclaron las dos cosas, la cuestión política con la cuestión ecológica, e hice ese cuadro. Un poco pensando también, porque las cosas no son tan sencillas, ¿no? Yo a veces uno pensando, mi familia es italiana. Calabreses, ¿no? Vinieron en el 47 mis viejos y muchísimos tíos también, eran como 10 hermanos y todos vinieron para acá. Y algunos de ellos se instalaron, unos tíos muy queridos, se instalaron en Pergamino. Uh-huh. Alquilaron, o no sé cómo consiguieron, una pequeña chacra, ¿no? Entonces nosotros, que vivíamos en un conventillo en Constitución, íbamos de vacaciones, teníamos los 3 meses asegurados de vacaciones en la chacra de Pergamino. En Pergamino, ¿no? Era bárbaro eso. Y con los años, ya estamos hablando del 50 y pico, entre ya el 60 calculo, y fueron progresando mucho. Y claro, y al lado de, en el alambrado donde hacíamos los asados, al lado del alambrado había un pequeño caserío, unas chozas muy pobres, debajo de unos eucaliptus. Y entonces siempre las charlas de mi familia, que eran estos tanos, uh-huh, progresistas, digamos, que estaban atrás con afán de progreso, y que lo lograban porque trabajaban noche y día, desde las 4 de la mañana, eso yo soy testigo, trabajaron siempre, muchísimos hermanos, y progresaban mucho, compraban tractores, habían comprado más tierras, y entonces siempre las cosas eran los insultos a los negros de aquel lado de la alambrada, ¿no? Que siempre le venían a robar y que nunca trabajaban, y que cuando ellos llegaban, cuando ellos habían llegado, pobrísimos, ellos estaban ahí en esas chozas, y ahora 10 años después ellos siguen en esas chozas y estos ya tienen sus vehículos y sus grandes campos y ya tienen un buen pasar. Y cómo es posible que aquellos negros no quieren trabajar y les regalan todo y si no te roban. Digamos, toda esa cosa racista, uh-huh, racista desde el corazón de Europa, ¿no? Desde la costa de la Europa de Mediterránea. Es otro tipo de racismo, es un racismo que tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Sí, pero en medio de Soldati no está de más recordarlo. Claro, exactamente, ¿no? Entonces esas cuestiones del... Entonces yo leí mucho de Rodolfo Kusch, ¿no? El mero estar de América. Es un libro muy interesante. La diferencia entre el ser y el estar. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, porque Kusch hace una salvedad con el tema del lenguaje. Entonces nosotros el ser y estar lo tenemos separado, ¿no? O sea, una cosa es el ser y otra cosa es el estar. Entonces, en las demás lenguas, en el inglés sobre todo, el ser y estar es lo mismo, ¿no? Entonces esa diferenciación pone el acento en el tema del estar. Entonces habla del mero estar de América, ¿no? La condición de los pueblos originarios de América, que ellos están en un lugar de armonía con la divinidad y demás, con los cultos, y donde el ser, o sea, el indio está, y entonces él no tiene una posibilidad de un progreso, por ejemplo, no está en su condición la idea de un avance, la idea con la que viene el inmigrante, que es la idea del progreso, sí, la idea del ser, ¿no? Sí. Entonces esa colisión entre el ser y el estar, es una colisión que previamente se produce en el lenguaje, también se produce en el tema del encuentro de culturas. Entonces la cultura del ser y la cultura del estar. Un poco el ser y el ente, ¿no? Hay algo ahí de lo heideggeriano y demás. Entonces esos que estaban ahí del otro lado de la alambrada son gente que están en el mero estar, ¿no? Tiene que ver con las culturas originarias. En cambio el inmigrante, el colono, de ahí viene también la palabra colono, ¿no? Viene a colonizar, viene por el ser, viene a ser la América, viene, uh-huh, viene a progresar, de hecho lo han logrado. Y entonces ahí está la gran colisión cultural de nuestro interior. Yo creo que civilización y barbarie tienen que ver con eso, ¿no? Así, esa alambrada ahí estaba poniendo el límite a esa consigna sarmientina, ¿no? De un lado estaban los bárbaros y del otro lado estaban los civilizados. Y entonces eso uno tiene la vivencia permanente. Y cómo el peronismo, me parece que es como la interfase entre civilización y barbarie. Funciona a veces como agente civilizador y a veces como mensajero de la barbarie. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Esta cosa de que el peronismo es susceptible de ser visto como la izquierda por la derecha y como la derecha por la izquierda. También, eso va por el otro lado, por el tema de las ideologías, ¿no? Pero en el tema cultural, el peronismo como un eje de nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿dónde funciona? Funciona como posible sutura de esa consigna sarmientina. Yo eso lo estudio mucho, estoy trabajando mucho el tema de la vuelta del malón, sobre todo la imagen, ¿no? De aquel cuadro tan conocido. ¿Y qué nos está suscitando? Porque eso es civilización y barbarie en acto, esa imagen. Y entonces, como decís, estoy trabajando, ¿estás trabajando en qué? ¿En una pintura, en una muestra? Reformulándolo al cuadro, ¿no? Reelaborando esa imagen en distintos cuadros que son citas de ese cuadro fundante de nuestro imaginario, por otro lado. Porque es un cuadro que denuncia, en cierto modo, es un cuadro que denuncia la inseguridad en el territorio, la primera gran denuncia de inseguridad en el territorio. En ese cuadro suceden todos los crímenes posibles, desde el secuestro de persona. ¿De qué año es? De 1892, ¿no? Es un cuadro, digamos, después de la campaña de Roca, aparece ese cuadro que justifica un poco la acción de Roca, porque está diciendo, acá había unos salvajes que secuestraban personas, saqueaban iglesias, cometían sacrilegios, cortaban cabezas, se llevaban nuestros portafolios nuevos de cuero. Hay un indio al costado que se lleva un portafolio, creo que sería un motochorro hoy en día, ¿no? Un indio llevándose un portafolio, claro. Y saquean una iglesia, o sea que cumplen funciones que después cumplirá el peronismo también, ¿no? Con el tema de las iglesias. O sea, hay ahí algo del protoperonismo presente también en la imagen de ese cuadro. Entonces es una grave denuncia de inseguridad en el territorio, en lo que hoy sería el conurbano bonaerense, en realidad sucede ese cuadro, pero todavía no hay conurbano bonaerense, y ya hay inseguridad. Entonces, es un tema también que tiene que ver con el ser y estar nuevamente. Y estás reelaborando en la vuelta del malón. Claro, estoy trabajando sobre ese imaginario que me parece que tiene que tener en poco tiempo más, y a partir de este abordaje cultural que se está haciendo de todo de la cuestión del peronismo, que es nuestro gran enigma el peronismo, ¿no? Siempre se dice que nadie sabe explicar qué es el peronismo, ¿no? Y finalmente creo que el peronismo debe ser algo importante, ¿no? Porque me parece que está ahí presente, está como un pendón, como una especie de sipario que nos impide, digamos, terminar de definirnos culturalmente. La Argentina creo que tiene un déficit en cuanto, cuando medimos la cultura latinoamericana, la Argentina siempre está en un lugar aparte, ¿no? Es como que no termina de calificar como país latinoamericano. Está pendiente, digamos, todavía de calificar como europeo. Claro, y no es un país europeo, ¿no? Y ahí creo que está el peronismo como, precisamente como esa interfase, como la unión, ¿no? El puente que puede hacer de la Argentina definitivamente un país latinoamericano, como la realidad lo marca, ¿no? Entonces siempre estas irrupciones, hasta lo que vos decías de Soldati, son recuerdos, son mensajes, son malones perdidos que vuelven permanentemente porque nos están diciendo hay una tarea pendiente, hay algo en el mundo de la cultura que no está resuelto. Santoro construyó un avión Pulqui, objeto volador justicialista, en 5 meses, una obra artística en tamaño reducido para un documental de Alejandro Fernández Mouhán. El Pulqui fue el primer avión a reacción diseñado y construido totalmente en Argentina durante el primer gobierno de Perón, en 1951. ¿Cuál es, Daniel, tu primer recuerdo con el mundo de las artes plásticas? ¿Qué es lo primero que te acordás que hiciste? ¿Y producto de qué? Si es que te acordás, producto de qué. De las artes plásticas, así de... O de la pintura. De la pintura, vos sabés que... lo primero que recuerdo son los concursos de mancha. ¿En qué organizaban? ¿En el conventillo en Constitución? No, ya no, pero digamos yo vivía en Constitución ya en una casita que había comprado mis viejos, una pequeña casita, y bueno, y hacían en la Plaza Constitución unos concursos de mancha. No me acuerdo si era la municipalidad, la verdad que, o la iglesia, me parece que era la iglesia del Corazón de María que está ahí frente a la plaza, esa iglesia gótica, que yo después fui monaguillo ahí. Y ahí siempre me prendían los concursos de mancha, me encantaban los domingos a la mañana, a ponerme a pintar ahí en la placita, que era un lugar no tan salvaje como es ahora, no tan... sórdido, no era una plaza de barrio. ¿Y cuándo empezás a suponer que te vas a dedicar a la pintura y o que vas a vivir de ella? No, nunca. Vos sabés que eso hasta el día de hoy es algo que me inquieta, digamos, no me niego a vivir de la pintura. Lo podría hacer, o sea, hace unos años que me va medianamente bien y podría pensar tranquilamente en eso, pero no, prefiero, por ejemplo, hago una guía de turismo que me gusta, pues la dibujo yo, es una guía visual de Buenos Aires donde están todas las casitas dibujadas en unos mapas y vivo de eso más que nada. O sea, tengo como garantía eso, que también es un trabajo mío lateral, digamos, no es un trabajo que podríamos decir artístico, pero prefiero vivir de eso y no de la pintura, prefiero tener libertad total. Yo toco temas a veces en la pintura que desde el punto de vista de lo que sería el mercado del arte y demás tienen muchos inconvenientes, ¿no? Siempre tienen muchas dudas, plantean dudas, ¿no? Entonces prefiero seguir en esos lugares oscuros. Pero que eso es un maldito visto de lo que sería, ¿qué se le llama? No, el establishment no exactamente, mediático. Problemático, digamos, disfuncional. Es un problemático. Disfuncional. Con es un disfuncional. Sí, yo pondría esa palabra más que maldito porque sí, me aceptan, qué sé yo, la crítica incluso internacional, han hecho notas en revistas importantes de arte, eso me homologó adentro también, ¿no? Porque cuando aparecí con la primera muestra que se llamaba Un Mundo Peronista, en ¿eso Recoleta, fue en qué año? En el 2000 justo, sí. El 99-2000, sí. Y bueno, hubo mucho despelote, así incluso me decía Nora Hochbaum, que era la directora, que había ido mucha gente a protestar directamente, porque diciendo cosas, por ejemplo, como que con la plata de mis impuestos, ¿cómo puede ser que muestren cuadros de esa prostituta? Esto no hace mucho tiempo, todavía era así. ¿Estamos hablando de Eva? De Eva, sí. Y en el 2000. En el 2000. Sí, todavía estaba de la Rúa bien. Y bueno, y pasaban esas cosas. Yo era una muestra que me rechazó una galería en la que yo iba a hacer una muestra individual, me la rechazó por el tema, ¿no? Que no le parecía que no era posible hacer una muestra de esas cosas sobre ese tema. Entonces, estetizar el mundo del peronismo, darle un valor, una mirada desde otro lugar, era mal visto, estaba mal visto. Entonces, y hasta el día de hoy hay cuestiones en el medio. Lo que pasa es que como ya estoy homologado en cierto modo, entonces se tolera eso. Pero yo prefiero estar en esa condición, ¿no? Todavía no auto-homologarme yo, digamos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cuál es la relación inicial tuya con el peronismo? ¿Es desde la pintura? No. Yo milité en los 70, en la juventud peronista, en una agrupación que se llamaba Guardia de Hierro. Era la derecha. Era la derecha en un punto. ¿Vos sabés que eso también? ¿Vos sabés que esto? ¿Vos decís que es más mitología? Hay mucho de mitología. En esa, por lo menos en esa instancia de Guardia de Hierro, ¿no? Cuando era la Unión, en realidad yo venía del FEN. Del Frente Estudiantil Nacional, que era Pajarito Grabois, porque ahí se hizo la unión, que era marxista, o sea, en realidad ahí hubo una unión desde ahí que se llamaba el Comando Unidad. Nosotros el CDU, teníamos... No, el CDU, la Confederación Universitaria. No. Pero por la sigla, ¿cómo se lo conoce? No, era el Comando Unidad en su momento, pero no, después fue Guardia siempre. Porque quedó, siempre Guardia. Se llamó Guardia, se sintetizó como Guardia eso, pero yo no venía de la parte de Alejandro Álvarez, que era más, digamos, si podría ser la zona más de derecha, si se quiere, sino por el lado de Pajarito Grabois. Y bueno, esa cosa que después, ese Comando Unidad, después en un libro que habla sobre estas cuestiones, no me acuerdo ahora el nombre del periodista, él hace toda una indagación que nosotros sabíamos todo, que estaba la estrategia era la unidad con Montoneros también, y que eso se frustró por una serie de cuestiones. Pero por eso el tema de Guardia y la derecha, eso es una cosa que siempre, yo después esto se disolvió en el año 74 cuando murió Perón, se autodisolvió esta agrupación, digamos, y quedó como una especie de Guardia residual que después, bueno, tuvo sus alternativas así bastante oscuras, ¿no? Pero nosotros masivamente nos fuimos todos los chicos que estábamos ahí, yo estaba en el secundario Y tuvimos después nuestra militancia barrial, ¿no? En La Boca hicimos un Ateneo. Y la pintura y el arte plástico va paralelo a eso, ¿no? Claro, eso surge un poco después, digamos, de dejar la militancia, después del 75, ya cuando no, digamos, fui languideciendo eso con la desaparición de la agrupación, digamos. Y empecé a ir a Bellas Artes, primero a la Belgrano y después a la Pueyrredón. A la Prilegano. ¿Y en la dictadura qué haces? Estudié en la Pueyrredón, estaba estudiando más que nada en la Pueyrredón durante casi toda la dictadura, sí, terminé al final, en el 81 terminó la escuela. Hoy cuenta quién es Daniel Santoro. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, de 10 a 11. decime@radionacional.gov.ar Decime quién sos vos en la radio pública. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Daniel Santoro, artista plástico, en Decime quién sos vos. ¿Qué te pasa a vos con esto de construir una mitología alrededor del peronismo, ¿no? Alguna vez dijiste, la idea mía es inventar una mitología en torno a algunos hechos fundantes del peronismo. Sí, eso constituir una instancia mitológica. La mitología funciona... Si es mitología, funciona, es porque está fuera del tiempo, de las instancias temporales, digamos. Hay un tiempo mitológico que es fuera de la estructura temporal, digamos, está a salvo de las contingencias. O sea, Zeus, Demeter, todos los personajes de la mitología no tienen avatares temporales. Viven su propio tiempo, que es el tiempo mitológico. Eso pasa un poco con Eva Perón, por ejemplo, ¿no? Pasa desde ya con el Che Guevara también. Hay personajes que trascienden esa estructura temporal y ya están a salvo de cualquier contingencia. O sea, uno ya no podría decir nada ni del Che Guevara ni de Eva Perón, porque ya están en un tiempo mitológico fundante y son lo que son siempre. Hay como una especie de tautología de ese personaje y vos no podrías decir nada, qué sé yo, que fue prostituta, que Che Guevara, lo que quieras decir, son inmunes a cualquier juicio porque ya no hay temporalidad posible. Entonces, esa instancia, hay un tiempo fundante en el peronismo que es lo que yo imagino que podría, o sea, todo ese mundo que constituye al ícono de Eva Perón, por ejemplo, o al ícono del general Perón, que es más difícil en el caso del general Perón, porque el general Perón tuvo una travesía temporal. Su última presencia, digamos, lo dañó en el tiempo presente, digamos, ¿no? Lo sacó del tiempo mitológico. Si lo paso a, vamos a llamarle, muy criollo básico, esto de que para ser mito tenés que ser joven, lindo, e irte en el momento justo. Agotar, Gardel, el Che, Evita. Agotar tu epopeya en un lugar determinado del tiempo, digamos, si prolongás tu epopeya perdés mitológicamente, te desgastás y entrás en el tiempo de los humanos, digamos, de lo temporal. Claro. Entonces eso es una de las cuestiones, por eso que Eva está más a salvo en el tiempo mítico que el general Perón. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. ¿Y qué es lo más mítico del peronismo, Eva? Sin duda, de octubre, sin duda Eva se constituye una especie de mediadora, ¿no? El ícono de Eva, y yo lo trato de esa manera, tiene que ver con el ícono, por ejemplo, de la Virgen María. Si vos asimilamos al general Perón como si fuera Dios, ¿no? Sí. Eva Perón es la mediadora, es la Virgen, ¿no? Entonces siempre el Dios siempre es un peligro, el Dios tiene el poder absoluto, ¿no? Entonces cualquier desavenencia, cualquier inconveniente con el Dios te puede destruir rápidamente. Entonces la figura, la presencia de la figura mediadora, fíjate que en el cristianismo no está el icono de Dios. No. Lo que hay está el hijo y la madre, ¿no? Que son figuras mediadoras, que tienen esa cosa de la contemplación, de escucharte, de poder llevar el mensaje, mediar ante ese Dios que puede ser iracundo y destructor, ¿no? Entonces un poco Eva cumple esa función. Entonces Eva como virgen me parece que tiene sentido, ¿no? En 1985 Santoro realizó numerosos viajes por Oriente, donde estudió las culturas orientales del sudeste asiático y expuso sus obras en diversos museos y galerías de arte. ¿De dónde sos tan culto? ¿De la pintura? ¿O estudiaste aparte filosofía? Hay toda una historia tuya que si querés contar ahora o si querés colarla, que es tu experiencia oriental. Sí, un poco yo estudié bastante el tema de las culturas orientales. Hice algunas muestras. Tuve un contrato con unas galerías en Singapur. Singapur. Sí, y a partir de eso hice muestras así en el sudeste asiático. Y ahí me conecté con calígrafos y empecé a estudiar caligrafía. Empecé a estudiar chino y chino mandarín. Y no pude dejar eso hasta el día de hoy, de vez en cuando vuelvo, ¿no? A esa, estudiar chino mandarín. Sí, pero a partir de la caligrafía, por el tema de la gráfica, digamos, del dibujo, y no del lenguaje, no lo hablo, prácticamente no lo hablo, lo puedo leer, y soy buen calígrafo, según me dicen los mismos chinos, tengo buena caligrafía, cosa que me enorgullece eso, pero, porque es un tema del dibujo. Entonces eso afectó mucho mi dibujo también. Los cuadernos que yo edité, que se llaman Manual del Niño Peronista, está lleno de caligrafía china, porque en realidad es un libro de donde yo me entrenaba con la caligrafía. ¿Vos viajaste para tomar contacto con eso? Sí, sí, sí. Hacía muestras en una galería que estaba en una cadena de hoteles, entonces podía viajar por distintas ciudades, ¿no? Entonces iba de una ciudad a otra y con la sede en Singapur. Y ahí es donde me conecté con estas artistas calígrafos. La caligrafía es un arte muy importante. Y muy en el sudeste asiático hay muy buenos calígrafos venidos de China. Y entonces se hacen festivales de caligrafía. Yo ahí me tomé contacto con ese mundo. Y claro, eso te hace reflexionar sobre el tema de, hay una cosmogonía oriental que me parece que es básica, que nos afecta mucho a Occidente, ¿no? O sea, Oriente tiene sobre Occidente un gran ascendente a partir de la cosmovisión que ellos tienen, una cosmovisión muy distinta a nuestra forma dicotómica de funcionar. Cuando nosotros hablamos del yin y el yang, sí. En Oriente el yin y el yang es un motor. No es una oposición. Nosotros desde Occidente vemos el yin y el yang como una oposición, lo yin y lo yang. Y los orientales en realidad cuando te hacen el símbolo del yin y el yang, es una montaña vista desde arriba, que tiene esa curva, y esos dos agujeritos, uno negro y otro blanco, el negro en el blanco y el blanco en el negro, a su vez, que quiere decir que lo que hay en una, la semilla de uno está en el otro. Es una complementación. Exactamente. Y hace que eso funcione en un círculo, que en realidad es como un dínamo. Y las cosas funcionan porque son yin y yang. No es que los yang tiene que ser más que el yin o el yin más que el yang. Exactamente son iguales. Se reparten los campos en forma pareja y eso hace que tenga una dinámica y eso sea el motor que hace funcionar toda la cosmogonía oriental, por otro lado. Todo funciona con el yin y con esa condición. En 1990, Santoro hizo la muestra Recuerdos del Billiken en el Palais de Glass. Dibujos, pinturas, objetos, una investigación gráfica sobre los héroes arquetípicos de nuestra historia, en la que se mezclan los recuerdos infantiles con una visión irónica y distanciada. En el 92, en el Museo de Arte Moderno, expuso Arcanos Porteños, que une las cosmogonías de la tradición hermética con lugares arquetípicos de la ciudad, como los bares y la Avenida Corrientes. Y en 1992 también expuso De la Bücher Gallery en Singapur, una fusión del imaginario occidental y oriental a partir de los íconos como Gardel y las figuras de los samuráis en diversos grabados. Cuando llegás a Oriente, igualmente vos ya venías con un nivel de lecturas, de aprendizaje filosófico fuerte, ¿o no? Sí, sí, seguro. Pero al que llegás por la pintura, esa era la pregunta primigenia. No, llegué llegás por militancia, por militancia y sabés qué, mucho por el bar. Vos sabés que el bar... por el bar. Yo trabajo en los cuadernos esos sobre el peronismo, el manual del niño peronista, lo hice todo en los bares. Está hecho todo en los bares, todos esos dibujos. A veces con el agua del café, con el café mismo. Y entonces ahí en La Paz, más que nada, mucho tiempo trabajé en Gandhi también, cuando era la librería y el bar. Y lo conocía Elvio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ahí me encontraba con los viejos compañeros. Viejos compañeros de disputas de la militancia y viejos compañeros de la misma militancia, ¿no? Horacio González, con todos ellos. Y entonces muchas conversaciones, Germán García, sobre todo también, porque él andaba mucho en el bar, María Moreno, y entonces con ellos conversé mucho, siempre. Entonces ahí Lacan, por ejemplo, empecé con Germán. Muchas conversaciones, el Negro Santana también, bueno, el Negro es un gran amigo. Y entonces todos ellos fueron los que me fueron nutriendo y orientando ciertas lecturas, ¿no? Entonces a partir de esos que me fui combinando estas cosas. Por ejemplo, lo del yin y el yang y el motor, y lo de civilización y barbarie, es más o menos lo mismo. Nuestro yin yang es civilización y barbarie. Entenderlo de esa manera es inquietante, pero yo creo que es la manera. O sea, el peronismo es lo que puede hacer de civilización y barbarie un motor. En que esa mutua aceptación, que de eso se trata. O sea, esa divisoria que en mi familia estaban los del lado de los colonos y del lado de los negros que no laburaban, el peronismo puede hacer de eso un motor. Porque el peronismo está de un lado y del otro. Tiene una pata en un lado y una pata en el otro. ¿Eso sería conciliación de clase? Algo si así. Claro, eso es lo inquietante, ¿no? ¿Cómo se define eso desde el punto de vista ideológico? Me gusta que profundices en eso porque no es una declaración específica que te haya leído, sino un conjunto de cosas que leí de vos. Acerca de que, voy a arrancar por el final, de que si de alguna manera no te definices como progresista por... el antónimo de lo que es el progresista, es decir, el que busca una suerte de cultura pura de la política, que en verdad no existe, porque en el caso del progresismo, por lo menos de lo que se conoce como el progresismo argentino, decime si te estoy interpretando mal, igual ya te dejo la pregunta, es como que si hay una zona oscura, ya se te viene abajo todo el esquema que imaginaste. Sí, totalmente, es así. Mientras que vos, para vos el peronismo sería una suerte de, recién usaste la palabra sutura, me parece interesante. Sí, algo así, ¿no? Está bien, vos sabés que cuando decías eso me acordaba de Ibarra, ¿te acordás de Ibarra? De Aníbal Ibarra. Sí. El tipo estaba en la luz del progresismo, digamos, toda su gestión, y venía avalado por esa luminosidad. En cuanto se le vio un costado de sombra, ¿no? ¿Te acordás con esa cuestión de los tipos que estaban atrás de él, una trampilla que le hicieron así en un programa de televisión, ¿no? Ah, sí, totalmente. Y se le desbarató toda, se le desajustó, a partir de eso se le desajustó todo su digamos, su luminosidad. Hubo ahí una perturbación inaceptable, ¿no? Uno podría pensarlo respecto de la, si lo querés sacar de lo individual, de la misma alianza. Digamos. También, claro, bueno, es lo mismo, es exactamente la Banelco fue el fin de algo. Exactamente. Cuando dentro del peronismo hubiera sido una mancha, si querés, una mancha más para el tigre, digamos, ciertos avatares que pasan de a miles en el peronismo, sin embargo tienen como una especie de recepción, digamos, hay una convivencia con el lado oscuro en el peronismo, con cierta oscuridad, que, por supuesto, del lado del progresismo produce mucha inquietud y rechazo, sí, sin duda. Ahora, hay que ver... Vos haces casi un culto de la impureza. Sí, yo siempre eso. Mira, hay una cuestión ahí, por ejemplo, el mundo sindical, ¿viste? A mí, y ahí es donde se me termina, digamos, cierta, digamos, llego al borde, ¿viste? Y vuelco también, y no me importa volcar, pero... Estaba pensando ahora que dijiste eso, perdón, pero me sale de alma. Ahora que dijiste, claro, lo que acaba de pasar con la CTA, por ejemplo. Claro, ¿no? Apenas una impureza y se te cayó la CTA. Se cae la CTA, sí, no puede ser. Las cosas no funcionan de esa manera, ¿viste? Está bien que uno quiera ser puro, y qué sé yo, y la política, y cierto idealismo, pero está la gente y la vida de la gente. Entonces yo digo... Por ejemplo, ¿por qué siempre el negro es más corrupto que el blanco? Siempre es más corrupto. Y entonces el emblema, ¿por qué los ataques a Moyano, por ejemplo? Yo no voy a avalar a Moyano ni nada, qué sé yo quién es Moyano, qué sé yo las casas, que no sé qué corrupción tiene Moyano encima. Pero a mí no me vengan con que Moyano es el más corrupto. El emblema de la corrupción es Moyano. A mí no me vengan con eso. Yo no es el emblema de la corrupción. Porque un tipo que se compra un traje Armani es más corrupto que uno que tiene 150 en el ropero. Y nadie va a preguntarle cómo se los compró. Entonces yo tolero al tipo que tiene un Armani, 5, 10 Armani, no sé. No voy a medirlo en ese sentido. Hay una cuestión, el otro día había hecho un artículo sobre el tema de cuando yo pinto, últimamente, pongo unos edificios de la CGT en las pinturas, ¿no? Y le pongo la sigla CGT, la cifra maldita, CGT le pongo, ¿no? El edificio de la CGT es ese edificio racionalista, el de Azopardo, ¿no? Y lo uso como emblema interactuando con la Fundación Eva Perón, que es el edificio de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y uso ese conjunto visual como un resto de una especie de resto perdido del peronismo, ¿no? De arquitectura peronista, si se quiere, que está ahí en la Avenida Independencia y Paseo Colón. Entonces, en las últimas muestras, que hago en Palatina, en la calle Arroyo, viene gente. Entonces, claro, todo se festeja y demás. Hay perones, hay evitas, hay de todo para ver, ¿no? Che Guevara, todo. Pero está la CGT también. Y lo único que molesta de todas las imágenes que pueda hacer, lo único que realmente molesta e irrita es el edificio de la CGT. Y es algo que me llama la atención. Me viene gente y me dice, pero no es llegar demasiado, no es ir demasiado lejos, me dice, poner el edificio de la CGT, porque dice CGT aparte, ¿no? Y yo lo uso como un factor de irritación también, ¿no? Como una especie de provocación. ¿Por qué la CGT es tan irritante? Y hablo no de progresistas, hablo de gente, digamos, de clase media alta, ¿no? Que son coleccionistas y demás. O sea, ellos tendrían un cuadro con la cara de Evita, de Perón, en cualquier circunstancia, o de Che Guevara, cualquier cuadro lo tendrían en su colección, pero un cuadro que tenga el edificio de la CGT, no, hasta ahí no llega. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí me parece, yo hice un análisis de eso, me parece que es una cuestión del goce, ¿no? Ahí, el edificio de la CGT es el emblema del goce del negro. Del negro que va ahí, que es lustrabota, culata, es lo peor de la sociedad, la última escoria, y que desde ahí el tipo se puede proyectar con una condición social por arriba incluso que nuestra clase media culta. Y ahí es donde me cae simpática la CGT. Ahí yo estoy con la CGT, que es algo de corazón. Con el, ¿no?, ícono. Con el ícono y con cierta cuestión de reivindicación de lo personal, ¿viste? Del negro que puede llegar puede llegar muy alto, desde ahí va a llegar muy alto. Entonces, aunque sea para comprarse un Armani. Para lo que sea, yo no lo voy a, no hago una medición moral, no estoy haciendo moralismo, ¿no? Sino simplemente eso. Yo creo que ese edificio tiene sentido a partir de eso. En 1987, Santoro concibió y realizó, junto con un numeroso grupo de artistas plásticos, una performance que consistió en el total pago de la deuda externa argentina, realizada con dólares fabricados en las veredas de la City por prestigiosos grabadores. Tuvo una amplia difusión internacional debido a que fue la broma del Día de los Inocentes más destacada. ¿Ya pintaste, dibujaste, croquisaste, no sé cómo será el neologismo, después de la muerte de Kirchner? Hice, vos sabés, una tapa de la revista 2010, me pidieron los chicos de la revista 2010 si quería hacer algo. Entonces se me salió una tapa, una casita, un chalecito californiano, uh-huh, que dice Paraíso Peronista. Salen Perón y Evita a la puerta a recibirlo a Néstor. Y Néstor está en el medio. Hice esa tapa, anda por ahí, ahora se la quieren regalar a Cristina. Y pero hice eso como una especie de cosa de ensayo personal. A mí me parece que lo de Néstor todavía está en el tiempo de los hombres todavía. Ah, casi que me jodiste la pregunta. pero te la voy a hacer igual. No es una pregunta para el artista plástico, o sí, y en cualquier caso, si se dice, sos una personalidad muy interesante, más allá de como artista. ¿Se puede saber si Kirchner se murió justo? Y es una, mira, la muerte de Kirchner para mí es la operación política más devastadora que el peronismo haya pensado jamás. O sea, viste, después de ahí yo no sé. ¿Será tan loco este hombre de haberse muerto pensando en una operación política? Es algo que me deja, ¿no? Me deja frío, porque es una muerte tremenda la conmoción que causó, ¿no? Como, entonces uno dice, nunca, viste que está esa frase, uno nunca se muere en las vísperas, uh-huh, ¿no? Y te deja, yo siempre dudé de esa frase, yo creo que uno se muere, punto, ¿no? pero hay una cosa de heroísmo de la muerte de la persona que está en un acto heroico que, bueno, es raro, ¿no? Pero es inquietante lo de la muerte de Néstor, ¿no? Cómo funcionó políticamente y cómo lo proyectó a él. Uno te escucha y siente, con alguna experiencia que tiene uno en lo auditivo, que inquieta quiere decir qué bien que podemos ir, qué preocupante que es esto, qué desastre, qué bueno, qué malo, sí, toda la vez. En su momento, yo me conmoví tremendamente, me llamaban por teléfono, no pude hablar con nadie, no reaccioné, ¿no? Digo, me quedé mirando la televisión, la verdad. Y después salí a la calle, como vivo ahí en Congreso, ¿viste? Empecé a ver la gente y demás, empecé a hablar con algunos compañeros que me encontraban ahí en el bar de la esquina en la Moncloa, ¿viste? Sí. Y entonces nos fuimos tranquilizando un poco, ¿viste? Como para ver qué puede pasar, ¿no? Qué sé yo. Ahora, después cuando lo vi, después fui a la Casa de Gobierno, ¿viste? Estuve por ahí y cuando vi a Cristina operando ahí, en esa especie de velorio que no era un velorio, o sea, era medio un velorio de barrio, sin arquitectura de poder, porque lo sacaron del Congreso, o sea, todas las decisiones que tomó Cristina a partir de la muerte de Néstor fueron de un acierto impresionante. Yo no sé cómo serán decisiones muy personales, pero desde tapar el cajón hasta la arquitectura en la que se produjo el velorio, la forma en que ese velorio fue mutando desde un velorio de una exequia así trágica hacia una especie de acción colectiva, de acción artística colectiva, de asamblea popular, incluso. Después fue una asamblea popular que, encima, un velorio que despertaba entusiasmo, digamos. Era una cosa muy extraña, porque uno esperaba que la gente se expresara, entonces era como que iban pasando y cada vez se iba entusiasmando todo más. Cristina ahí actuando como mediadora entre el cuerpo de Néstor y la gente, entonces iba y traía cosas y con eso adornaba ese cajón que empezaba, digamos, a tener vida como objeto en sí mismo, un objeto, o sea, lo que hizo Cristina ahí fue una acción artística. Entre los libros publicados por Santoro están Manual del Niño Peronista, Manual del Niño Edípico, Libro de Viaje tras su periplo por Singapur, Manual de Arcanos Porteños, Manual de las Penas, Manual de la Cábala, Manual de Medicina Oriental y Manual de Jardinería. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. ¿Qué te falta retratar? Capaz que esto. Esto, claro, es muy difícil de retratar. O sea, uno atesora estas cosas, ¿no? Y en el tiempo seguramente algo podrá hacerse con ellas, pero son como perlas visuales que uno va a retener y te digo, es muy crudo sacarlas ahora, ¿viste? O sea, producir un hecho, digamos, algo con esto, hacer algo. Me parece que es muy crudo en el tiempo, me parece como que es que suena medio a especulación, ¿viste? ¿Tenés algo en la cabeza que te falta retratar? No sé, la verdad que no sé. Mira, vos sabés que yo no sé lo que hago, o sea, ahora estoy haciendo esto y antes no sabía que lo iba a hacer, ¿viste? Entonces, siempre me pasa eso. No te podría decir qué es lo que me falta, ¿viste? Estoy haciendo ahora esto, bueno. Tal vez lo que siempre busco es el tema imágenes que construyan un perfil de identidad. Siempre mi trabajo en esto, que tiene que ver con esto primero que decíamos de civilización y barbarie y demás, uh-huh, ¿no? Constituir, digamos, íconos identitarios. Sí. La identidad no es una construcción que uno diga, bueno, esta es nuestra identidad, qué sé yo, cuál es la identidad. La identidad cambiará día a día. O sea, ayer vinieron 50 bolivianos que antes no estaban. Bueno, ahora es nuestra identidad, son lo que éramos antes más 50 bolivianos. Así que siempre continuamente tenemos una identidad distinta. Antes de que viniera mi familia era otra identidad la Argentina. Después vino mi familia y empezó a cambiar también la identidad argentina, ¿no? O sea, digamos, cada uno tiene un aporte identitario. Ahora, de todas maneras, hay una línea identitaria y hay un perfil que se va dibujando con todo eso. Y eso es lo que, digamos, esa búsqueda que es sutil, que no, nunca es evidente, digamos, esa es la construcción. Entonces, en el mundo de la cultura, la presencia del peronismo, que antes era ominosa y ahora ya está aceptada y está abordada, sí, va a cambiar nuestro mundo de la cultura. Decime quién sos vos. Es el título del programa. Y es la última pregunta.